Mesías, mi Salvador, eres tú el gran yo soy, la razón de mi vida. ¿Cuántas veces le puede haber usted pasado algo como le sucedió a una muy querida hermana de hace unos años atrás? Se pasó casi 25 años orando por su esposo inconverso. Ella conocía a Cristo, sus hijos conocían a Cristo, ella transitaba por este camino cristiano, pero su esposo vio como muchos rebelde, no quiero saber nada, no me gusta, vayan ustedes. Es cierto, nunca se opuso a que su familia fuera, pero él no. Y esta hermana, humildemente, día tras día, momento tras momento, oraba: Señor, te pido por mi esposo, Señor, bendícelo, Señor, cuídalo, Señor, guárdalo, Señor, protégelo, te pido por él. Y así sucesivamente durante 25 años, hasta que llegó un momento en que llegó ese encuentro con el Señor. Su esposo pasó adelante, lo aceptó como Señor y Salvador y empezó a seguirlo. ¡Qué momento hermoso! Toda la familia junta, allí los domingos en la congregación, ya con sus nueras y nietos, pero todos. ¿No le pasó a usted algo así también, de interceder por otros y llega un momento que usted dice: no oro más, me cansé, el Señor no me responde? No, mi querido amigo, Él siempre está pendiente de sus oraciones, de lo que usted le pida a Él por el otro. Yo les quiero compartir un pasaje que habla un poquito de esto. Si me ayuda, Lucas capítulo 5, verso 17 en adelante. Un pasaje muy conocido, muy hermoso, muy lindo. Como siempre, a Jesús, mientras estaba en este mundo y caminaba por Israel de un pueblito a otro, de un lugar acá, un lugar allá, le seguía siempre una multitud. Esa multitud le seguía, vaya a saber por qué, ¿no? Por los milagros que hacía, por muchas veces con el estaba el pan y los pececitos, y ahí venía la ayuda alimentaria para cada una de las vidas. En otro lugar podía ser a lo mejor una sanidad, él sanaba. En otra oportunidad puede ser liberación. Y algunos lo seguirían porque, me lo imagino, verían en él algo que era diferente a otro ser humano. Tenía ese algo que a lo mejor usted dice: tiene algo y lo sigo por eso. Y siempre había una multitud de un lado para otro. Incluso en algunos momentos, hasta los sacerdotes, los doctores de la ley, los fariseos, o sea, los religiosos de aquella época, también a veces se encontraban a donde él estaba. Y este fue un caso en el que pasó esto, que estaban los sacerdotes y los doctores de la ley. Pero había unos hombres en aquel tiempo, en aquel lugar, sabiendo que Jesús estaba, que tenían un amigo en común. Y este amigo estaba postrado, paralítico, en una cama. Y bueno, ya para él ya no había esperanzas de que pudiera volver a caminar. Ya no había para él ninguna salida. ya no había tantas cosas como hay hoy día. En aquel tiempo no, pero ellos habían escuchado que existía alguien, andaba alguien caminando por Israel que podía sanar a su amigo. Ellos sabían que Jesucristo era el único que podía sanar a su amigo si él quería. Qué linda seguridad, qué linda fe, qué linda confianza tenían sus amigos. Yo no sé si el paralítico sabía algo de lo que sus amigos iban a hacer con él o deseaban hacer con él: llevarlo a donde Jesús estaba. Qué lindo, qué hermoso es esto. Me hace sentir bien que haya amigos como estos. Entonces yo me lo imagino en aquel momento agarrando su cama, porque no habría silla de ruedas, no lo podrían llevar ni alzado. La palabra me dice que con su lecho lo llevaron, o sea que con su propia cama. ¿Usted se imagina caminando a alguien con una cama, llevando a un postrado acostado allí, caminando por las calles principales de su ciudad para ir a alguna congregación? No digo que esté mal, pero sería raro, ¿no es cierto? A mí también me parecía que podría ser una cosa que no es normal. Pero a ellos no les importó absolutamente nada. Ellos, vamos a suponer, me imagino que serían cuatro, póngale uno de cada punta, alzaron a este hombre en la cama, habrán puesto la mejor sábana, la mejor manta por encima, para que, no sé si hacía frío o calor, no lo sé, pero allí lo agarraron y empezaron a caminar y lo llevaron hasta la casa donde Jesús estaba. Pero, como le dije al principio de esta reflexión, mucha gente seguía a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? El lugar a donde él estaba, estaba repleto, repleto de gente. Ya no había más lugar. Ya no podían entrar por ningún lado. Me imagino que le dicen: no, no, ya está, déjenlo tranquilo, no pueden, no se pueden meter por ningún lado. ¿Se habrán quedado ahí afuera? ¿Se habrán sentado en algún rinconcito? ¿Cómo podemos hacer para llevar a nuestro amigo delante del Señor? ¿Alguien habrá mirado hacia arriba? ¿Las casas de antes no eran como las de ahora? Yo no me la puedo imaginar, pero sería fácil a lo mejor levantar algo y hacer un boquete arriba. Dice que ellos subieron todos al techo, subieron a su amigo con cama y todo arriba del techo. Había, no sé si habrán encontrado sogas, no sé cómo sería, si la habrían llevado también. Dice que le hicieron ese boquete y lo bajaron por el techo a su amigo. ¿Y sabe en qué lugar hicieron el boquete? En el mismo lugar abajo estaba el maestro, y le pusieron la cama que habían bajado delante de él, o sea, bien delante de Jesús. Pero yo me quiero detener un poquito, mi querido amigo, mi querido hermano. El versículo 20 del capítulo 5 del libro de San Lucas me dice que Jesús, al ver la fe de ellos, no dice al mirar al paralítico que estaba ahí adelante, yo no me imagino que le haya dado la mano, lo haya saludado, ¿cómo estás? ¿Qué problema tenés? No, Jesús dice, al ver la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Pero, tres puntitos, yo me imagino los amigos se habrán quedado tristes. Por un lado, contentos, fueron perdonados los pecados de este hombre, pero no podía caminar, no podía andar, no se podía levantar de la cama. Pero fíjese que, cambiando un poquito las cosas, en un momento Jesús le dice también, y demostrando quién es él, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa con cama y todo. No solamente con la sanidad, sino también con los pecados perdonados. Aquí está Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los amigos confiaron en que lo podía sanar, y en su amor y en su bondad, Jesús lo hizo. Hoy día, este mismo Jesucristo que estaba en aquella época, es el mismo que está hoy y es el mismo que estará por siglos hasta que venga a buscar a su pueblo nuevamente. Él es el mismo que cambió la vida de aquel paralítico y es el mismo que puede cambiar tu vida hoy y es el mismo que puede cambiar la vida de la persona por la cual tú estás orando. No sé si un día, dos días, un año, 10 años, 30 años, yo no lo sé, pero Él sí lo sabe y Él puede y quiere cambiar esa vida siempre y cuando Él vea en ti esa fe, esa seguridad, esa confianza que tú tienes que tener. En una palabra, tú tienes que creer que Él, Jesucristo, lo puede hacer, que puede cambiar la vida de tu amigo, de tu familiar, de tu compañero de trabajo. No sé quién es por quien estás intercediendo. No sé por quién estás pidiendo. Pero fíjate que solamente con una palabra, sola tú puedes poner mucho por él. Es cree, cree, cree que Jesús lo puede hacer. Y dice la palabra, trasladándola a estos días, que al ver tu fe, Jesús cambió la vida de quien tú estás orando, tú estás intercediendo. La prueba la tenemos. Al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, Jesús lo cambió, Jesús lo sanó. Al ver tu fe, Él puede cambiar la vida de quien estás en este momento orando o intercediendo. ¿No lo crees que puede ser? Solamente cree. Hasta la próxima. Adoración que fluye de mi corazón. Jesús.